Bueno, amigos, vamos a comenzar la lectura bíblica. Me llamo Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Si no ha chequeado nuestra página de web, por favor visítenos. La dirección es mawministries.com y he puesto unos videos ahí de las lecturas del Templo de Salomón para que usted pueda ver en ilustración cómo se veía el templo. Y hay otras páginas ahí también que nos enseñan de la lectura de la Biblia. También tenemos a Juan, uno de los predicadores de nuestro ministerio, el presidente de nuestro ministerio. Si puede oír sus predicaciones también en iTunes o en lo que usted quiera. Vamos a concluir la lectura de Segunda de Reyes, capítulo 10. El título de la lectura es Jehú escribe a los líderes de Samaria. Y como lo hicimos en la lectura anterior, estamos aquí con el pastor Alfredo Trejos. Él nos va a dar una comentaria como lo hizo la otra vez. Yo creo que hizo un buen trabajo, me gustó mucho. Vamos a seguir esta lectura con él. Acab tenía 70 hijos en Samaria. Jehú escribió unas cartas y las mandó a Samaria para los líderes y ancianos de la ciudad y para los tutores de los hijos de Acab, diciendo: reconozco que ustedes están en una posición ventajosa, tienen a los hijos de su señor con ustedes, también los carros, los caballos con ciudad fortificada y armas. Así que en cuanto les llegue esta carta, elijan al mejor y más capaz de los hijos de su señor y luchen a favor de la dinastía de su señor. Sin embargo, los líderes y los ancianos de Jezreel se atemorizaron y dijeron: si dos reyes no pudieron derrotar a Jehú, mucho menos nosotros. Entonces el administrador del palacio de Acab, el gobernador de la ciudad, los ancianos líderes y los que tenían a cargo a los hijos del rey mandaron a este mensaje a Jehú: somos sus siervos y haremos lo que usted diga. No vamos a declarar rey a nadie, así que haz lo que conviene mejor. Entonces Jehú les escribió otra carta: así me apoyan y me obedecen, córtenle las cabezas a los hijos de Acab y tráiganme a Jezreel mañana a esta hora. Acab tenía 70 hijos, los cuales estaban al cargo de los líderes de la ciudad que los había criado. Cuando los líderes recibieron la carta, agarraron a los hijos del rey y los mataron a todos. Luego pusieron la cabeza en unos canastos y se las mandaron a Jehú, que estaba en Jezreel. Un mensajero llegó a donde estaba Jehú y le dijo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Entonces Jehú dijo: pónganlas en dos montones en la puerta de la ciudad y déjanlas ahí hasta la mañana. Al día siguiente Jehú salió y le dijo al pueblo: ustedes son inocentes. Miran, yo hice planes en contra de mi señor y los maté, pero ¿quién mató a todos estos hijos de Acab? Sepan bien que todo lo que el señor dice ocurre. El señor dijo de antemano por medio de Elías lo que le iba a suceder a la familia de Acab. Así que el Señor ha hecho lo que dijo que iba a suceder. Entonces Jehú mató a todas las familias de Acab que vivían en Jezreel, a toda la gente importante, a sus amigos y los sacerdotes. No dejó con vida a ninguno de los que apoyaban a Acab. Jehú salió a Jezreel y fue a Samaria. Por el camino de Jehú se detuvo en un lugar llamado el campamento de los pastores. Jehú se encontró ahí con algunas familias de Ocasías, rey de Judá, y les preguntó: ¿quiénes son ustedes? Contestaron: somos parientes de Ocasías, rey de Judá. Vinimos a visitar a los hijos del rey, a los hijos de la madre del rey. Entonces Jehú dijo: captúrenlos vivos. Los hombres de Jehú capturaron allí a los parientes de Ocasías, eran 42. Y Jehú los mató cerca de Benedel, no dejó a ningún vivo. Después de que Jehú salió de ahí, se encontró con Jonab, hijo de Rakab. Jonabab iba a ver a Jehú, quien le saludó y le dijo: eres un amigo tan fiel como lo soy yo. Jonabab contestó: sí lo soy. Jehú le dijo: si me eres fiel, dame tu mano. Entonces Jehú agarró a Jonabab y lo metió en el carro. Jehú le dijo: ven conmigo y te mostraré mi decisión de compromiso con el Señor. Así que Jehová fue con Jehú en su carro. Jehú llegó a Samaria y mató a todos los de la familia de Acab que todavía quedaban vivos en Samaria. Hizo lo que el Señor le había dicho a Elías. Jehú reunió a toda la gente y dijo: Acab sirvió a Baal poco, pero Jehú lo servirá mucho más. Reúnan a todos los sacerdotes y los profetas de Baal junto con todos los que lo adoran. que no falte ninguno a la reunión. Voy a ofrecer un gran sacrificio y los mataré a todo seguidor de Baal que no venga a la reunión. Pero era un truco. Jehú quería destruir a los que adoraban a Baal. Luego dijo: preparen una asamblea solemne para Baal. Entonces los sacerdotes proclamaron una reunión. Jehú mandó un mensaje por toda la tierra de Israel y vinieron todos los que adoraban a Baal. Ninguno se quedó en casa y entraron al templo de Baal, que se llenó en un extremo al otro. Jehú les dijo a los encargados de la guardia tropa: saquen trajes para todos los adoradores de Baal. Así que ellos llevaron trajes para los adoradores de Baal. Entonces Jehú y Jonabab, hijo de Raca, fueron al templo de Baal. Jehú les dijo a los adoradores de Baal: observe bien y fíjense que no haya entre ustedes alguno que adora al Señor, sino solo los que adoran a Baal. Los que adoran a Baal entraron en el templo de ese dios para ofrecer sacrificios y ofrendas que deben quemarse completamente. Afuera del templo, Jehú puso 80 hombres y les dijo: que no escape ninguno. El que deje escapar a alguno lo pagará con su propia vida. Inmediatamente después de ofrecer el sacrificio que debe quemarse completamente, Jehú les ordenó a los guardias y los capitanes: vayan y maten a los adoradores de Baal, que ninguno salga con vida del templo. Entonces los capitanes mataron a filo de espada a los adoradores de Baal y arrojaron a los cuerpos de ahí. Luego los guardias y los capitanes entraron al santuario del templo de Baal, sacaron las piedras sagradas que estaban dentro del templo y las quemaron. Derribaron unos pilares del templo de Baal y convirtieron en un basurero, así como lo que es hasta el día de hoy. De esa manera Jehú acabó con las prácticas de adorar a Baal en Israel, pero no se apartó completamente de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a todo Israel, pues Jehú no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. El Señor dijo a Jehú: hiciste bien, obedeciste lo que te ordené y destruiste a la familia de Acab tal como yo quería que lo hicieras. Por eso tus descendientes reinarán en Israel por 4 generaciones. Pero Jehú no fue cuidadoso en cumplir con la ley del Señor de todo corazón. Jehú no dejó de cometer el pecado de Jeroboam que llevó a pecar a Israel. Por aquel tiempo el Señor comenzó a quitar partes del territorio de Israel y a dárselo a otras naciones. Hazael, rey de Siria, derrotó a los israelitas en todas las fronteras de Israel. Conquistó todo el territorio del oriente del río Jordán, o sea, el territorio de Galán, incluso la tierra que pertenecía a las tribus de Gal, Rubén y Manases. Ocupó también toda la tierra de Arob para el valle de Anob hasta Galac y Basán. Todas las demás cosas que hizo Jehú están escritas en ese libro de la historia de los reyes de Israel. Jehú murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria. El hijo de Jehú, Jocaf, reinó en Israel. Jehú había gobernado en Samaria durante 24 años. Vamos a entrar al capítulo 11, pero antes de eso le quiero hacer una pregunta al pastor Trejo. En este capítulo dice la palabra de Dios de que Dios le dio victoria al rey de Israel y comenzó a atacar las fronteras. Y las primeras tribus que parecieron fueron las tribus de Rubén y las tribus de Manase. Ahora, estamos leyendo toda la Biblia. Yo ya le estoy leyendo la Biblia en un año y me di cuenta de algo. Que cuando las 12 tribus iban a cruzar el Jordán, la tribu de Rubén y la tribu de Manases dijeron: ¿sabes qué? No vamos a cruzar, nos vamos a quedar al otro lado del Jordán. Y entonces Moisés se molestó mucho y dijo: la última vez que nos dijeron que no iban a ir a la tierra prometida, caminamos por 40 años por un desierto. Y entonces los de la tribu de Rubén y Manases dijeron: no nos malinterpretes. Nosotros vamos a mandar a guerreros con ustedes para pelear. Ahora le quiero preguntar al pastor que en el libro de Apocalipsis se mencionan otra vez a las 12 tribus de Israel, pero una de las tribus no es mencionada ahí. Y quiero que él me diga cuál es de las tribus y explique por qué. Bueno, Marcos, la pregunta que me haces de que por qué no aparece la alguna de las tribus mencionadas en Apocalipsis. Haciendo un estudio un poco más profundo acerca de esto, realmente a ciencia cierta no hay una revelación acá bíblica de por qué. Realmente será un misterio que nos llevaremos hasta que el Señor nos lleve, ¿no? Lo que sí podemos hablar, y hay un comentario acerca de esto, y lo hemos buscado en los diccionarios, en las leyendas, en los libros de historia que han escrito precisamente los eruditos bíblicos, de que el pueblo de Dan, o sea, la tribu de Dan, era un pueblo, una tribu de que aceptó mucho la idolatría, era donde se asentaba, como la cuna de la idolatría. Podemos deducir, si nos vamos a los principios, cuando el Señor da los 10 mandamientos, de que uno de los primeros mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de lo que esté en el cielo, ni de lo que esté en la tierra, ni debajo de la tierra. Tomando en cuenta que en los 10 mandamientos están esos principios, y que Dios abomina la idolatría, en los comentarios dicen, y los estudiosos dicen, que entonces Dan, y si vamos a la historia, por ejemplo, si va a la internet, encuentra la biblioteca o la hay un estudio que se encuentra en la Wikipedia, y así se llama esa página, donde usted puede encontrar, y entonces ahí te explica acerca de quién era Dan. Eran unos idólatras. Tomando en cuenta de lo que el Señor hace, del mandato que da en los 10 mandamientos, y de lo que el Señor recalca, que ningún idólatra entrará al reino de los cielos, Dan es el que recoge toda la idolatría y es el que tiene por excelencia la idolatría. Entonces, de alguna manera desaparecen, y bueno, no tenemos bíblicamente, no tenemos una señal aquí qué pasó con Dan escrito, ¿no? Pero podemos deducir de que fueron quitados porque eran idólatras. Y eso es todo lo que puedo hablar, Marcos, acerca de esto. Dios te bendiga y nos ayude a poder comprender todo lo demás. Gracias, Pastor Alfredo, por la respuesta. Una de las razones por qué le pregunté esta respuesta es porque en la escuela me enseñaron un libro como de 2, 3, tal vez era de 4 pulgadas, donde decían contradicciones de la Biblia. Y si usted lee en Apocalipsis 7, usted ve que las tribus, los nombres de las tribus ahí son bien diferentes. So, quería preguntarle a usted eso, y bueno que encontramos la respuesta, y vamos a seguir leyendo a la lectura. Estamos en el capítulo 12. Nos quedamos, no, disculpe, estamos en el reino de Jehú en Israel, que es el capítulo 11, versículo 30. El Señor le dijo a Jehú: hiciste bien, obedeciste lo que te ordené y destruiste a la familia de Jacob tal como yo quería que lo hicieras. Por eso tus descendientes reinarán en Israel por 4 generaciones. Pero Jehú no fue cuidadoso en cumplir con la ley del Señor. Yo creo que eso ya lo habíamos leído. Vamos a comenzar por el 11. Ahí me van a disculpar en esa. Atalía, la mamá de Ocasías, al ver que su hijo estaba muerto, mató a toda la familia del rey. Josaba, la hija del rey Jorán y la hermana de Ocasías, tomó a Joás, uno de los hijos del rey Ocasías, y mientras mataban a los otros hijos, lo escondió a él y a su niñera en su propio dormitorio. De esa forma, Josaba y la niñera escondieron a Joás de Atalía y la salvaron la vida. Entonces Joás estuvo escondido con Jazeba 6 años en el templo del Señor. Lo escondieron allí por unos 6 años. Durante ese tiempo Atalía reinó en Judá. En el 7º año el sumo sacerdote Jobata mandó a llamar a los capitanes de los querretos y los guardias, y los reunió en un templo del Señor. Entonces Jobata hizo un pacto con ellos y juraron por el nombre del Señor, y les mostró al hijo del rey. Entonces Jobata le dio esta orden: van a hacer lo siguiente: una tercera parte de ustedes vendrá cada día de descanso aquí y protegerá al hijo del rey aquí en el templo. Otra tercera parte estará en la puerta al sur y la otra tercera parte en la puerta atrás de la guardia. De esta manera serán como un muro protector para Joás. Al fin de cada día de descanso, dos terceras partes de ustedes hará guardia en el templo del Señor y protegerá al rey Joás. Rodeará el rey en todo momento donde quiera que vaya. Cada uno con su arma en su mano matarán a cualquiera que se le acerque. Los capitanes obedecieron al sacerdote Jobata en todo lo que hizo. Cada capitán tomó sus soldados, un grupo cuidaba al rey los días de descanso y otro grupo cuidaba al rey durante el resto de la semana. Todos fueron al sacerdote Jobata y él les dio lanzas y escudos. Eran las lanzas y escudos que David había puesto en el templo del Señor. Los guardas estaban siempre preparados a armas en mano a la derecha e izquierda del templo y alrededor del rey. Estos hombres sacaron a Joás del templo y le pusieron una corona y le dieron el memorial del pacto entre el rey y Dios. Entonces lo consagraron con aceite y proclamaron nuevo rey, aplaudiendo, gritando: ¡Viva el rey! Atalía escuchó el ruido de los guardias y la gente, así que salió a ver a la gente del templo del Señor. Atalía vio al rey junto a la columna donde normalmente se paraba el rey, a los líderes y a los hombres tocando trompetas en honor del rey. Vio también a la gente muy alegre. Cuando escuchó las trompetas, se rascó el vestido y gritó: ¡Traición, traición! El sacerdote Jobata ordenó a los capitanes que estaban a cargo de los soldados: lleven a Atalía fuera del área del templo y maten a sus seguidores, pero no los maten dentro del templo del Señor. Así que los soldados agarraron a Atalía y la mataron cuando pasó por la entrada de los caballos del palacio. Entonces Jobata hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, el que se comprometieron a ser el pueblo del Señor. Jobata también hizo un acuerdo entre el pueblo y el rey. Luego todo el pueblo fue al templo de Baal y destruyeron la estatua de Baal y sus altares. Lo rompieron en muchos pedazos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, delante de uno de los altares. Entonces el sacerdote Jobata puso personal a cargo del mantenimiento del templo del Señor. El sacerdote condujo al pueblo desde el templo del Señor hasta la residencia del rey a través de la entrada de los guardias. Los carretos y los capitanes iban junto al rey y el resto de la gente lo seguía. El rey Joás se sentó en el trono, todo el pueblo estuvo contento y la ciudad quedó en paz después de que Atalía fue ejecutada a espada cerca de la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando llegó a ser rey. Capítulo 12. Joás comenzó a reinar durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel. Joás reinó en Jerusalén 40 años. La mamá de Joás era Sibia de Betseba. Joás hizo lo que agradaba al Señor, obedeció al Señor toda su vida, hizo lo que el sacerdote Jobata le enseñó, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en aquellos santuarios. Joás dijo a los sacerdotes: hay mucho dinero en el templo del Señor. La gente ha dado ofrendas al templo, ha pagado el impuesto del templo cuando se les levantó el censo y han donado dinero al templo simplemente porque querían hacerlo. Tomen ustedes este dinero, úsenlo para reparar el templo del Señor. Cada sacerdote toma el dinero que recibe de la gente a la que le sirve y lo use para la separación de los daños hechos en el templo del Señor. Ya era año 23 del reinado de Joás y los sacerdotes no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Jobata y a los demás sacerdotes y les dijo: ¿por qué no han reparado lo que hay de reparar del templo? No tomen para ustedes el dinero de la gente que ofrenda. Ese dinero se usará para la reparación del templo. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo con no cobrarle más dinero al pueblo, pues no estaban preparados para la reparación del templo. El sacerdote Jobata tomó una caja e hizo una ranura en la tapa y la puso al lado derecho del altar, donde uno entra a la casa del Señor. Ahí ponían los sacerdotes que cuidaban la puerta. todo el dinero que entraba en la casa del Señor. Y sucedió que cuando el escriba y el sumo sacerdote veían la gran cantidad de dinero que estaba dentro de la caja, subían y contaban el dinero que había en el templo del Señor. Ellos entregaban el dinero que había sido pesado a los supervisores encargados de realizar la obra de la casa del Señor, y ellos a su vez la hacían llegar a los carpinteros, constructores encargados de realizar la obra, ellos y a su vez hacían llegar a los carpinteros, constructores y a los que hacían el trabajo en la casa del Señor. Les pagaban a los albañiles, a los canteros y a los que compraban madera y piedra para cortar y reforzar la parte caída del templo del Señor y todo lo que era necesario para hacer renovar el templo del Señor. Pero con los fondos que se traían al templo del Señor no se hicieron fuentes de plata, despailaderas, platos hondos, ni ninguna fuente de oro ni plata para el Señor del templo, porque a la gente que realizaba la obra de reforzar el templo del Señor se le daba dinero, y no se tuvo que pedir cuentas a los hombres que administraban el dinero para darlo a los que realizaban la obra, porque actuaban con diligencia. El dinero de la ofrenda por la culpa y el sacrificio por el pecado no entraba al templo, sino que era para los sacerdotes. Entonces Hazael, rey de Siria, fue y atacó a la ciudad de Gat y la conquistó. Luego hizo planes para atacar a Jerusalén. Josafat, Jorán y Acosías habían sido reyes de Judá, antepasados de Joás. Habían regalado mucho al Señor y esos regalos se guardaban en el templo. Joás también había hecho muchos regalos. Entonces tomó todo lo que había guardado en el templo y en la propia casa y se lo envió a Hazael, rey de Siria. Y el rey de Siria no atacó a Jerusalén. Todas las grandes obras que Joás realizó están escritos en la historia de los reyes de Israel. Los oficiales de Joás conspiraron en contra y lo mataron en la casa de Milo por el camino de Baja hasta Sila. Josacaf, hijo de Simat, y Josafat, hijo de Seme, fueron los oficiales de Joás que lo asesinaron. La gente sepultó a Joás con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Amanías reinó en su lugar. Ahora, vemos aquí cómo es decretado que se junte dinero para arreglar el templo. Y Joás, el rey, dice: ¿sabes qué? Recojan el dinero y reconstruyen el templo. Pero pasa un tiempo donde están recogiendo dinero y no están haciendo nada. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta al pastor aquí, porque él es pastor y yo creo que él ha pasado por esto. Mucha gente critica cuánto dinero se recoge en el templo por esa misma razón, porque nunca se ven resultados de tanta colecta de dinero. ¿Usted cree que está bien coleccionar tanto dinero o tiene que haber un orden como se ve aquí, que después que el rey dice, él hace una caja y pone un orificio en la caja? Y yo creo que la razón por qué lo hizo es porque en la caja no podían agarrar el dinero, sino que después que se coleccionaba, alguien, un supervisor lo agarraba, entonces ya no se lo podían tomar para ellos. Entonces quiero que el pastor comente sobre eso. Y algunas veces yo me he fijado en algunas gentes que se amargan mucho porque siempre que quieren dinero para acá, quieren dinero para acá. Y yo creo, no tengo la experiencia, yo soy pastor, pero yo creo que el hermano pastor nos va a dar experiencias que él ha tenido con miembros. Bueno, la pregunta que me has hecho de por qué se recoge tanto dinero y existe entre el pueblo a veces la murmuración de que qué se hace con el dinero, ¿no? Y todas esas cosas. Cuando el propósito con la que se comenzó el recoger los fondos para en esa iglesia fueron declarados y seguramente oraron por ello, ¿no? Que iban a reparar el templo donde se estaba predicando la palabra, donde se estaba llevando a cabo los cultos de adoración a Dios. Aparentemente todavía ahora se vive en estos tiempos ese estilo de situaciones, a veces son vergonzosas dentro de los templos, dentro de las iglesias, Y hay que tenemos, yo quiero hablar con mucho temor y temblor al poner un cualquier ejemplo. No quisiera agarrar ningún ejemplo, ninguna iglesia de ejemplo, porque aunque se conocen algunas y que se dice y todo eso, pero a ciencia cierta posible, pues no quiero equivocarme y poder ofender a ningún pastor. Si alguno escucha este, seguramente este comentario, ¿no? Pero hoy mismo se está dando el mismo ejemplo muchas veces que se dice se va a recoger para la iglesia, para el templo, y lo que resulta de todo esto es que al caminar del tiempo de la recogedera de la ofrenda, hay muchos que se están beneficiando sus propias casas, sus propios beneficios, sus propios propósitos, y la casa de Dios está abandonada. Ahora, si vemos el propósito por la cual se comenzó todo esto, pues era bueno, ¿no? Y la gente creo que respondió. Quiero leer una partecita donde quisiera hacer mención en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 2, donde la palabra del Señor nos da un poquito más de luz a todo esto. Dice: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Está bien claro de que el pueblo acá es el que está descuidando la obra de Dios, la casa de Dios. La casa de Dios está descuidada. En la parte que tú estabas leyendo, Marcos, que se trata en el capítulo 12, si no me equivoco, de Segunda de Reyes, está hablando de que aquellos hombres sí tenían el dinero. Y que el rey les dice a ellos: Bueno, cada uno ya dejen de recibir, ya no reciban más ofrendas, y cada uno tome el dinero y empiecen a edificar la casa. Parece que esa gente comenzaron a usar el dinero para sus propios bienes, para sus propias casas, para embellecer sus casas, sus hogares, comprar sus tal vez lujos en su casa, vivir bien. Y precisamente eso es lo que está pasando hoy en día. Es una lástima poder hablar de esta manera y que yo pueda comentar acerca de esto, pero es una realidad que se está viviendo ahora en día. Hay mucha gente, muchos pastores, y me da mucho temor hablar de esto porque realmente es una pena, entre comillas, pastores, de que aprovechan al pueblo, le sacan todo los fondos, se puede decir, traen las riquezas, el pueblo trae las riquezas a la iglesia, al alfolí, y lo que se prometió no se está haciendo. Entre ellos hay muchos que sí están haciendo, y gracias a Dios por ello, pero hay muchos que se aprovechan de las circunstancias, y cuando ven el montón de dinero o las bendiciones que son tan grandes, pues aprovechan, ¿no? Y se echan un poquito para la bolsa de ellos. Es una lástima. Jesucristo dijo que Judas, declaró que Judas sustraía dinero de la bolsa de donde se recogían las ofrendas. Y decía que lo hacía porque él era un ladrón. Es muy penoso hablar de esto, Marcos, pero es una gran realidad, y la persona que hace eso, pues tiene que arrepentirse y dejar de hacerlo, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque El Señor nos manda que seamos ejemplo y como líderes tenemos que dar nosotros pues el ejemplo al pueblo, ¿verdad? Amén. Así es que pues está bien extenso, pero hay que seguir adelante. Amén. Gracias, Pastor Trejo, por todo sus opiniones o todo lo que Dios le ha puesto en su corazón. Me gustó mucho su comentario que hizo ahorita. Y para todos ustedes que están leyendo, que están escuchando la Biblia en un año, por favor visiten nuestra página de web, mawministries.com. So, si usted tiene una computadora, puede ahí encontrar otros cosas que le pueden ayudar. También nos puede me puede mandar un email si gusta. Mi email address es marcos@mawministries. So es ministries .com. So mawministries.com y mi email es marcos@mawministries.com. So por favor, si no lo ha hecho, mándeme un email para saber cómo estamos. Si tiene una sugestión de cómo podemos hacer esto mejor, la vamos a tomar en cuenta. So que Dios los bendiga y nos vemos mañana.